una y muchas veces más. Hoy no todo es alegría, hay tristeza y soledad. Y es que tú te fuiste un día buscando tu libertad, buscando tu libertad. Yo la quiero acompañar, la quisiera acompañar. Hoy como otras tantas veces, te llamaré al despertar. Y tú como de costumbre, no contestarás. Hoy como otras tantas veces, te llamaré al despertar. Y es que quiero mi hija, si por mí ha de preguntar, o si acaso va a la escuela.